En un siniestro y oscuro pantano llamado el Bayú del Diablo, había un viejo barco de río. Una noche, alguien se acercó a la borda del barco y silenciosamente dejó caer una botella en la cenagosa agua del pantano. Era una solitaria niñita llamada Penny que había sido secuestrada y ahora se encontraba prisionera en el carcomido barco. Ella esperaba que alguien encontrara la botella porque adentro iba un mensaje que Penny estaba enviando. Lentamente la botella se fue alejando para iniciar una larga jornada. El mensaje era la última esperanza de Penny de ser rescatada.